Bueno, el tema es, en este momento estamos, en la espera de ver cómo evoluciona el proyecto de ley que está tratándose en la legislatura de la provincia. Ajá. O sea, en este momento, por parte de, de la legislatura está en tratativa un marco normativo que da, que da un marco, valga la redundancia, para, estipular qué requisitos se necesitan para la autonomía específicamente. Ajá. Recordamos a la audiencia cuánto hace que se comenzó con este tema, doctor. Y aproximadamente 3 años. Ya. 3 años. Sí, sí. Uh-huh. Doctor, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, para recordarle y refrescarle también a la gente que nos está escuchando acerca del proyecto en sí, concreto, de este grupo que, por supuesto, fue mutando seguramente, se fue aggiornando de acuerdo con las normativas que fueron apareciendo y con los avances también en la provincia de Buenos Aires que hubo en materia de autonomía. Concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, específicamente, más que pedir es solicitar, especular con, el movimiento, de las asociaciones pro autonomía de los municipios para, en base a todas las gestiones que ellos están realizando y que por ahí nosotros estamos colaborando acá a la distancia de La Plata, tratar de ver si nosotros reunimos ciertos marcos, ciertas estipulaciones básicas, como por ejemplo población, territorio, instituciones, como para ver si se adecua en este momento, y de acuerdo a las nuevas modificaciones, el partido de Sierras Vallas o el partido de las Sierras, estaríamos incluyendo Loma Negra, Sierras Vallas, estaríamos incluyendo la parte de Cerro Sotuyo, todas las comunidades, de la parte sudeste del partido. Y esto lo hacemos en pos de haber visto en el último tiempo un abandono muy grande de estas, de estos lugares. Uh-huh. Entonces, doctor, ¿la base de ustedes para tener autonomía es el impuesto a la piedra? Me parece que la base es un elemento desencadenante. O sea, siempre estipularon por ahí ese elemento como algo totalmente, vinculante en el sentido de que nosotros estamos atrás de los recursos nada más. Uh-huh. Yo pienso que, me parece que esto es una reacción más, o sea, vamos a lo normal del comportamiento humano. Una persona cuando está bien generalmente no se moviliza, está tranquila, está placentera y no tiene, mayores necesidades de movilizarse para hacer algo así. Cuando uno empieza a ver ciertas diferencias en todo contexto, empieza a movilizarse para tratar de resolverlo. Nosotros desde históricamente, y quiero aclarar esto porque esto no es ni una cuestión de política partidaria, porque la mayoría de la gente no tiene cuestiones políticas, ni es que critica a tal o cual persona específica, como también quisieron tratar de incorporarnos, sino que vemos que históricamente fuimos relegados por una condición de ser una comunidad, ser comunidades, de cintura. Cuando uno analiza que los recursos de la mayoría, o gran importancia, o gran cantidad de los recursos, se extraen en esta zona, gran cantidad de la actividad productiva se extrae acá, y a su vez eso nos genera un montón, de contingencias o de connotaciones negativas para los habitantes, y eso no ha sido, de alguna manera, retribuido, es donde sale la necesidad de hacer el proyecto. Uh-huh. ¿A partir de cuándo se sienten relegados? Yo pienso que como todo tiene un quiebre, en su momento el quiebre fue en un momento que el doctor Juan Carlos Ordóñez me llama por teléfono porque había tenido un problema con el auto, que me parece que había roto una llanta o una cubierta en un pozo. Uh-huh. Es uno de los una de las cuentas pendientes más grandes que tiene esta comunidad. Si bien se están se ve que se ha motivado, que se ha movilizado y se le ha empezado a dar un poco más de importancia a estas comunidades, desde el reclamo de los autoconvocados por un lado y desde la autonomía, igualmente es como que consideramos que hay un montón de elementos faltantes que nos dan una segunda categoría en la calidad de vida. Uh-huh. Doctor, dos cosas le consulto. Por un lado, más allá de esperar el avance en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, saber si van a hacer algún otro paso o alguna otra gestión, más allá de estar a la espera de ese proyecto. Y por otra parte, ¿qué opinión le merece el tratamiento por parte de los concejales de Olavarría de la elección de los delegados por parte de los propios vecinos, algo que de alguna manera tiene conexión también con el proyecto? Bien, en principio el tema, digamos, de pasos a seguir es, por lo pronto estamos tratando de unificar, o sea, mejor dicho, de anexar a la comisión un grupo de gente, digamos, mayor, y se está en contacto por, digamos, con la gente de la asociación para si, digamos, si tenemos que ir a La Plata al efecto de ya, digamos, formar de, o tomar formal opinión con respecto a cómo es, o, digamos, a la, al contenido del proyecto de ley que, digamos, que se está sancionando. Proyecto, no todavía de la ley. Y por el otro lado, con respecto al tema de la elección del delegado, bueno, algo expresaron en el Popular en el sentido de que, si bien nosotros consideramos que son elementos positivos, todo lo que tienda a una democracia mucho más directa es positiva. Nosotros específicamente no queremos que esto se vea como solamente lograr eso. Nosotros lo que necesitamos que consideren es que las comunidades serranas en especial son comunidades muy importantes económicamente, muy importantes desde el punto de vista intelectual, empresarial, y no se les está dando la importancia necesaria. Entonces, un solo delegado no sería un elemento, digamos, que nos cambie totalmente la vida. Ahí por ahí planteo, si este delegado está en oposición al intendente, por ahí nosotros vamos a ser una comunidad totalmente rehén de lo que quiera el delegado o de lo que quiera el intendente, o se podrían hacer, se empezarían a hacer internas políticas que no nos llevarían muy, digamos, muy, o sea, que no nos daría el progreso que queremos. Me parece que sí, eso podría tener una buena cabida si va de la mano con un presupuesto, digamos, que contemple un poco las necesidades del pueblo en base a ciertos parámetros que él mismo genere. Algo escéptico sería su postura respecto a si esto podría tener buenos resultados o no para la comunidad. Más que no, o sea, por un lado, la satisfacción está de que se ve que lo que históricamente se estaba relegando es como que progresivamente se va subsanando. O sea, eso no sería escepticismo. Sí sería, digamos, bueno, son, digamos... sí, dos aristas, los pros y los contra, ¿no? ¿Cómo? Dos aristas, digo, los pros y los contra de... Claro, claro. En realidad, está bueno que por lo menos se reconozca que se empiece a hacer algo, que específicamente empiecen a darse cuenta. Hay gente que piensa, que quiere, que necesita, digamos, hacer cosas y que lo quiere hacer de la mejor manera posible. Que no es, digamos, por ahí lo más importante, me parece que más importante sería el tema del presupuesto. Pero sí, es gratificante ver que las autoridades municipales empezaron a entender, tanto legislativa, yo pienso, y ejecutiva, empezaron a ver que algo tenían que hacer en estas comunidades. O sea, que algo, que tenían que empezar a movilizarse, que era totalmente ilógico que no tuviéramos asfalto, que era totalmente ilógico que no hubiera una señalización en una calle, que eran cosas que por ahí no representaban una erogación económica muy importante, pero que estaban faltando. Pero no por una crítica a un, digamos, dirigente político, sino por una crítica a un sistema, digamos, de olvido histórico que hicieron en las comunidades, digamos, serranas. A las comunidades en general, más que nada en las serranas, cuando relacionamos el tema de la importancia o el potencial económico. Uh-huh. Cuando aparecen los reclamos por ahí, la sensación es como que los que reclaman solamente son los vecinos de Sierras Bayas. ¿Ustedes se sienten apoyados por los vecinos de las otras localidades también? En su momento teníamos apoyo. En su momento, cuando esto era más mediático, surgía el vaivén de opiniones. Es obvio que Sierras Bayas siempre fue una de las comunidades más, digamos, rebelde. ¿Por qué? Porque por ahí fue la que más se sintió, digamos, relegada, en el sentido de que digamos, por ahí históricamente tiene, digamos, una genética, digamos, de autonomía, pero yo pienso y por contextos que he tenido con profesionales, con contextos del, digamos, de gente muy importante de Olavarría que me han manifestado a mí, sí, hay veces que vamos un fin de semana a Sierras Bayas, que salimos de las dos calles del centro y no pudimos salir, que pasamos por Colonia San Miguel o fuimos al balneario y encontramos un montón de problemas. Yo pienso que esto no es un capricho solamente de Sierras Bayas, si es, digamos, el objeto, digamos, de la pregunta. Me parece que cualquiera que tenga, digamos, que salga y que vea las necesidades de la gente, digamos, de las comunidades serranas, en especialmente de este tipo de comunidades que tienen por ahí una gran circulación de camiones, una explotación muy importante minera, ve que convive con un montón de contingencias, que no es que estamos enojados, como por ahí otros plantearon, ni que no queremos la minería, ni que no, solamente queremos decir, bueno, si nosotros estamos extrayendo todos los minerales, estamos vaciando la zona y estamos dejando para un futuro de 100 años un desierto, lo ideal de esto sería que empecemos a reconocerlo de alguna manera económica. O sea, que de alguna manera empecemos a invertir en la comunidad como otro, digamos, con otro sentido, creación de proyectos a futuro. Bueno, darle, digamos, la importancia y la sustentabilidad y no ser una mera, digamos... Una mera, digamos, construcción para futuro. Uh-huh. Doctor, por último, de mi parte, hay vecinos que están apostando por ahí al futuro, como decía usted, más que nada con el turismo. Da la sensación, sin importarle demasiado por ahí lo de la autonomía. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? A ver, son posturas. O sea, yo pienso que nadie quiere la autonomía si estuviéramos muy bien. Yo pienso que el que alguna persona se vuelque para el turismo, que el otro se vuelque para la autonomía, que el otro se vuelque con una sensación, digamos, de por ahí como los autoconvocados de protesta por un montón de contingencias que están viendo todos los días, son distintos elementos que genera un pueblo que manifiesta un descontento por algo. Nosotros nos parece también perfecto lo del tema del turismo. Lo que pasa es que por ahí, en su momento, consideramos que el turismo es muy importante, la minería también lo es, pero que tienen que jugar de la mano. No podemos plantear una comunidad en este momento turística porque me parece que sería el colapso total de Sierras Bayas, porque no tenemos la sustentabilidad, no tenemos la, digamos, la importancia turística como para poder dejar sin trabajo a toda la gente que trabaja en las canteras.